En el día de ayer concluyó el Festival de Cine Político y por eso estamos en comunicación con Fabián Pierucci, quien es director y responsable del proyecto Redes del Trabajo y Autogestión. Buen día, Fabián. Rocío Alterley te saluda. Buenos días, como le da una alegría hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Contanos de qué se trata este proyecto que fue premiado en este festival. Sí, es una serie documental, son 39 programas. Cada uno de los capítulos del programa es una experiencia de autogestión en Argentina. La idea es hacer como un mapeo de la autogestión en todo el país. Cada una de las experiencias son cooperativas de trabajo, empresas recuperadas en su mayoría, pero algunas no, son experiencias que funcionan en forma horizontal, democrática, y que fundamentalmente tiene como objetivo central la recuperación del trabajo, como de una cantidad de valores que en esta sociedad de explotación, de opresión en que vivimos, no son comunes, ¿no? Como la solidaridad, la ayuda mutua, el sentido comunitario. Y la idea del programa es visibilizar, dar la voz a los protagonistas de esta tarea titánica que significa plantar una semillita de futuro, ¿no? De otro tipo de relaciones sociales, de otro tipo de valores. Fabián, ¿cómo desarrollaron ustedes esta serie? ¿Cuál fue la idea principal, más allá de esto que nos estás comentando? ¿Se centraron más en la gente, las historias de vida, o más bien en la cuestión del trabajo y de la autogestión vista desde el colectivo? Sí, en realidad ambas cosas. La idea es contar los procesos, sus historias, sus conflictos, sus potencialidades, a partir de los testimonios de los protagonistas, como también de la inserción comunitaria, de cuál es el impacto que tienen estas experiencias en cada uno de los lugares y los entornos en donde se desarrollan, los procesos de integración cooperativa, es decir, qué vínculos tienen con otras experiencias similares y fundamentalmente cómo eso está enmarcado en un contexto, ¿no? Porque tal vez experiencias similares son absolutamente diversas en distintos lugares del país, desde sus paisajes, sus tonos, la musicalidad que tiene cada una de las experiencias a partir de los sonidos, de los procesos productivos, de los sonidos del ambiente. Así que la idea sí es como mostrar el país a partir de la idea del trabajo autogestionado. Fabián, aquí una de nuestras oyentes, Florencia de Almagro, nos pregunta si va a poder ser vista esta serie en la televisión digital abierta o quizá en otra parte de la televisión. La idea es que sea insumo para televisión sin fines de lucro, así televisión comunitaria y pública. Ajá. Vamos a pelear, porque es el objetivo de FACTA, que es nuestra Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, que es la productora comunitaria, está desarrollando el proyecto junto con el Grupo Alavío, que es el colectivo donde participo hace ya 25 años. Entonces nos parece que TV pública sería lo ideal, pero bueno, vamos a realizar, estamos ahí intentando hacer los contactos y las gestiones para que pueda ser así, y si no, en alguna de las televisoras de TDA que están en el aire en la actualidad, ¿no? Fabián. Más allá de eso, sí, digo, más allá de eso, vamos a armar una plataforma, estamos en eso, para que la gente la pueda ver también por internet y los canales la puedan bajar en buena calidad y que esto sea de la más amplia distribución. Fabián Santiago, de Revista Martia, te saluda. ¿Cómo estás, Santiago? Me gustaría que le cuentes a la audiencia qué características tiene la producción audiovisual comunitaria a diferencia de la producción comercial. ¿Cuál es en qué se diferencia a la hora de producir una serie, una película o lo que sea? El Grupo Alavío funciona desde 1991. La primera producción que hicimos son Viejos son los trapos, que es un documental sobre la lucha de los jubilados, ¿no? Que estaban todos los jueves, todos los miércoles, en el Congreso, ahí reclamando la época de Caballo, de Norma Pla. Claro. Y creo que varias características tienen. Una, que son permeables a la demanda de la lucha de los trabajadores, trabajadoras, de los sectores oprimidos. Esto me parece esencial. No es que viene una idea al director, que es un iluminado y lo desarrolla, sino que nos parece que tiene que haber gran prioridad a cuáles son las necesidades prácticas, concretas, de los compañeros. Los que están por desalojar, hay que estar ahí. Un compañero que ha detenido, hay que participar en la campaña por su libertad. Se toma una fábrica, hay que estar apoyando esto, ¿no? Una sensibilidad además. Social después, concreta. Después tener un acuerdo político explícito con los protagonistas de por qué, para qué, cómo, cuándo se va a desarrollar ese material. Esto también rompe con, aunque sea una cosa de sentido común, rompe con la tradición de la academia del cine que te indica que una película no se hace hasta que no hay financiamiento, no se muestra hasta que no está perfecta. No, nosotros pensamos que el proceso de desarrollo de la producción del documental va de la mano del proceso social histórico que está retratando. Si no, no tendría sentido. Uno no debe hacer una película de un proceso que va a perder si no se le presta atención, apoyo y toda la solidaridad, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, hicimos la película El Bagüen, que estrenamos el año pasado. Estuvimos 11 años filmando, pero no es que los materiales estuvieron parados 11 años hasta que la estrenamos en el circuito Inca, digamos, la estrenamos en el cine común. No, claro. con ese material debemos haber hecho unos 100 cortes que tenían que ver con campañas contra el desalojo, sí. Convocatorias para las actividades, material educativo para los colegios que van a visitar el hotel, infinito. Bueno, muchas gracias, Fabián, sobre todo con esta última aclaración, porque a veces la gente que no desarrolla productos audiovisuales no sabe el esfuerzo que lleva, así que estuvo clarísimo y te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con el director y responsable del proyecto Redes de Trabajo y Autogestión, Fabián Piarucci.